¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay una historia que la han titulado Rescate en el mar y que nos deja una maravillosa enseñanza de verdadera solidaridad hacia los demás. Cuenta un joven que hace años en un pueblito pesquero de Holanda, un muchacho enseñó al mundo las recompensas de servir en forma desinteresada. Como todo el pueblo se movía en torno de la industria pesquera, hacía falta un equipo voluntario de rescate para casos de emergencia. Una noche los vientos empezaron a rugir, explotaron las nubes y una tormenta increíblemente fuerte hizo zozobrar un barco pesquero en el mar. Varados en dificultades, los integrantes de la tripulación enviaron a SOS. El capitán del equipo de salvataje hizo sonar la alarma y los habitantes del pueblo se reunieron en la plaza local que daba a la bahía. Mientras el equipo lanzaba el bote y luchaba para abrirse camino entre las olas, los lugareños esperaban ansiosos en la playa, sosteniendo linternas a fin de alumbrar su camino de regreso. Una hora más tarde, el bote salvavidas volvió a aparecer entre la niebla y los entusiasmos lugareños corriendo a saludarlo. Los voluntarios, que caían exhaustos sobre la arena, relataron que el bote de rescate no podía llevar más pasajeros y que habían tenido que dejar a un hombre. Un solo pasajero más, sin duda, habría hecho zozobrar la embarcación y todos se habrían perdido. Frenéticamente, el capitán convocó a otro grupo de voluntarios para ir a buscar al sobreviviente solitario. Se adelantó Hans, un muchacho de 16 años. La madre lo tomó del brazo y le suplicó: «Por favor, no vayas. Tu padre murió en un naufragio hace 10 años y Paul, tu hermano mayor, lleva 3 semanas perdido en el mar. Hans, eres lo único que me queda». «Mamá, tengo que ir», respondió Hans. «¿Qué pasaría si alguien dijera: no puedo ir, que lo haga otro? Madre, esta vez tengo que cumplir con mi deber. Cuando se trata de prestar un servicio, todos debemos turnarnos y hacer lo que nos corresponde». El muchacho besó a su madre, se unió al grupo y desapareció en la noche. Pasó otra hora que para la madre de Hans fue una eternidad. Finalmente, el bote de rescate se dibujó contra la niebla con Hans de pie en la proa. Formando un cono con las manos, el capitán gritó: «¿Encontraron al hombre perdido?». Conteniéndose a duras penas, Hans respondió excitado: «Sí, lo encontramos. Dígale a mi madre que es Paul, mi hermano mayor». Estas cosas, mira vos, no se improvisan, sino que se van gestando en lo pequeño. Cuando alguien se decide a vivir amando, siempre hará lo que tiene que hacer y no dejará para otros la tarea. Recordá que la fuerza muscular podrá partir un escudo y aún destruir la vida, pero solo el poder invisible del amor puede abrir el corazón del hombre. Y hasta que no domine este arte, no seremos más que mercachifles en el mercado. Hagamos del amor nuestra arma más poderosa y nadie con quien nos encontremos podrá defenderse de su fuerza. ¿Lo charlamos?